otro profesional, destacado profesional, que trabaja en Clínica Biomedical. Mario Vázquez. Miguel Vázquez. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, ¿y tú? Buenos días. Al micrófono, por favor, Miguel. Sí, solamente bueno. Escúchame. Sí. Miguel, tú trabajas en Clínica Biomedical. Cuéntale a la comunidad qué es lo que haces ahí. Bueno, ahí en Clínica Biomédica yo soy masoterapeuta. ¿Qué quiere decir esto? Trato de conciliar un poco la parte fisiológica con la parte orgánica, en el sentido de recuperar movilidad en órganos o en zonas de órganos que estén afectadas de algún tipo de afección muscular o afección de tipo tendinoso. Y aparte de eso, lo que está tan de moda en este momento, masaje antiestrés, masaje de relajación y masaje reductivo. Muchas personas se preguntarán si esto es realmente efectivo. En realidad, todo lo que signifique recuperar el movimiento perdido por alguna afección fisiológica, algún trauma o por mal uso de alguna extremidad, conlleva un trabajo que significa volver a condicionar la articulación o volver a condicionar el músculo que está resentido. Eso quiere decir de que a través de las manos, de un trabajo realizado profesionalmente, basado en la fisiología, basado en la anatomía del organismo, uno puede llevar alivio y salud al paciente. Hoy el ritmo de vida es muy acelerado. Cada vez hay más más presión sobre la gente. ¿Eso de alguna forma u otra influye para que las personas necesiten este tipo de servicio? Absolutamente. Sucede que la gente que está en su casa, habitualmente la dueña de casa, que está dedicada a hacer labores de casa, que son muchas, provoca que esta persona tenga un tipo de trabajo que va a estresar la musculatura y la parte ósea. Las malas posturas, el sentarse mal, el conducir, el estar sometido a estrés de qué hago de almuerzo para mañana, qué tengo que hacer con los niños, qué el colegio, todo eso va provocando un trabajo muscular inadecuado, lo que lleva consigo el denominado estrés, cansancio. Habitualmente la gente siente una pesadez en el cuello, en la nuca o en la cintura. Y eso es porque justamente al estar trabajando mal la musculatura, va como corriendo a las vértebras e impide la circulación libre del líquido cefalorraquídeo a través del canal cefalorraquídeo. Y este líquido tiene mucho amoníaco. Y ese amoníaco va provocando justamente el cansancio que siente la persona. Y uno, con el trabajo de mano, el trabajo del masaje, hace que la circulación de la sangre vuelva a ser normal en las zonas afectadas, trayendo el alivio consecuente. Toda persona que está estresada, después de un masaje bien hecho, debe quedar absolutamente relajada. Cuéntame, ya que estamos conversando de este tema que es tan importante para mucha gente, ¿qué nos falta? ¿Tomar conciencia sobre este tema? Yo creo que hay valorar cosa, nuestro cuerpo, ¿qué crees tú? Sí, yo creo que hay dos cosas importantes. La primera, entender de que estamos sometidos a una presión no solamente física, una presión electrónica, una presión electromagnética que provoca que el organismo se resienta. Esta influencia del medio ambiente sobre el organismo va a ocasionar justamente que uno tenga algún tipo de mal funcionamiento, tanto orgánico como personal. Se nos olvida que el único cuerpo que tenemos es el que llevamos encima. Y la gente confunde el cuerpo con una máquina. Nosotros no somos máquinas, nosotros somos seres humanos compuestos de cuerpo y espíritu, cuerpo y energía. Todo lo que vibra en el universo provoca la conformación de algo. Así como una piedra tiene un nivel de vibración determinado, el ser humano también tiene un nivel de vibración determinado que en la medida que se consolida como consonante con la naturaleza va a andar mejor. Tenemos que alimentarnos bien, tenemos que recrearnos bien, tenemos que caminar bien, tenemos que vivir bien. Y la mejor forma de vivir bien es pensándolo, pensando que voy a vivir bien y voy a ser una persona que va a lograr lo que quiero. La mente tiene mucho poder. La mente tiene mucho poder sobre lo que uno quiere. Y en verdad, generalmente cometemos el error de poner los bueyes detrás de la carreta y decimos, San, yo voy a hacer esto para ser feliz. Voy a hacer esto otro para ser feliz. Voy a salir con esta persona para ser feliz. Cuando en realidad debería ser feliz. Uno debe ser feliz. No voy a hacer tal cosa para ser feliz. No. Uno debe considerarse todos los días como un tipo feliz. Y eso va a traer como consecuencia una forma de vida distinta, más calmada. Hoy día la gente vive a 2.200 kilómetros por hora. Y no toma conciencia de nada. No toma conciencia de nada. Piensa que se va a morir mañana. Y si se muere mañana, por lo menos muérase tranquilo y calmado, no estresado. Pausa, y estamos de vuelta con este destacado profesional de Clínica Biomedical. A la vuelta hablaremos de algunos de los masajes que ellos tienen y los servicios de calidad para toda nuestra comuna y provincia cordillera. Ya estamos de vuelta con ustedes. Ahora viene la parte número 2, la cual preguntamos qué son los masajes y qué tipo de masajes existen en Clínica Biomedical. Partimos por uno, que estábamos conversando off the record, masaje linfático, drenaje linfático. Bueno, el drenaje linfático es una maniobra que se realiza para ayudar al sistema linfático del organismo a botar toxina. El organismo está compuesto por un sistema que justamente se llama sistema linfático, que es el que permite eliminar todo lo tóxico que está en el organismo, y son como unos saquitos distribuidos por todo el cuerpo que se van llenando de estas toxinas. Pero llega un momento que es tanto que este saquito rebalsa y se va ese material tóxico a la musculatura, a la epidermis, a todo lo que no es el ganglio linfático. Entonces, el masaje de este tipo, ¿qué hace? Permite que el ganglio linfático se reactive y empiece a botar toda la toxina a los canales que corresponde, llámese vía linfática, vía sanguínea y orina. Un masaje linfático hay que tener cuidado en dos cosas. Si está mal hecho, va a provocar daño. Por lo tanto, un drenaje linfático debe ser realizado por una persona que sepa. No cualquiera puede hacerlo, porque puede provocar más daño que un bienestar. Tú me comentabas hace algunos días atrás fue una persona a la clínica por el tema de su papá. Sí, hay un señor que tenía problemas de circulación, aparte de eso tenía o tiene diabetes, y le habían pillado que tenía muy poca circulación periférica en las piernas, y la solución que le habían dado era amputar. Bueno, lo tomamos al paciente y en menos de una semana había vuelto a recuperar pulso femoral, había vuelto a recuperar la circulación como corresponde en sus piernas, y gracias a Dios pudo salvar sus piernas y ahora está perfecto, o sea, está caminando bien, sigue con su tratamiento antidiabético, su tratamiento de circulación periférica, pero lo grave pasó. ¿Por qué? Porque justamente se ayudó a que su organismo liberara las toxinas que lo estaban perjudicando. Comprendo. ¿Qué otro tipo de masaje más tenemos? Aparte del drenaje linfático, tenemos el típico masaje de relajación, que se puede realizar solo en la espalda, o el masaje completo significa piernas, pies y espalda. Tenemos el masaje de reducción, que es una maniobra destinada a evitar que se vuelvan a formar núcleos de grasa en lugares determinados del organismo. Este masaje se ayuda con cremas especializadas de cafeína o carnitina que impiden que vuelvan a formarse los lipocitos, que son las acumulaciones de grasa. El masaje terapéutico, que es aquel que se realiza en gente que tenía algún trauma. Y el masaje precompetitivo, que se realiza justamente la gente que realiza algún tipo de actividad física. Comprendo. ¿Qué otro tipo más de masaje tenemos? Hacemos eso, y lo otro que estamos realizando en este momento es Reiki. ¿Reiki? Reiki. Cuéntanos a grandes rasgos qué es el Reiki. El Reiki es una disciplina milenaria que tiene orígenes en la China y en la India, y que su especialidad, o su objetivo final es volver a ordenar los niveles energéticos en el cuerpo humano. Y no solamente en el cuerpo humano, en los seres vivos. Se le puede hacer Reiki a un animal, a una planta y a un ser humano. Lo que hace la persona que realiza el Reiki es imponer las manos y a través de esa imposición con técnicas aprendidas a través de iniciación, el paciente vuelve a liberar sus centros energéticos, los denominados chakras, y se ponen en armonía con la naturaleza. Uno lo que hace es volver a dejar consonante con el universo las energías de ese cuerpo. Una especie de armonización. Armonización absoluta. Tanto se necesita hoy día, ¿no? Hoy día, sobre todo. ¿Tenemos una promoción para los amigos? Sí, la gente que vaya de aquí a fin de mes tiene promoción en el masaje de relajación y en el masaje de drenaje linfático, el 50%. Perfecto. ¿Por qué es importante recalcar esto a la comunidad? Porque en realidad la gente, cuando uno le regala algo, no le toma ningún valor. Entonces, para que la gente conozca de qué se trata y vea sus beneficios, es preferible de repente decir, ¿sabes? Yo le hago esto para que vea cómo es, pero cuesta. Nosotros igual le entregamos a mucha gente la oportunidad. Algunos la aprovecharon, otros no. Hubo mucha gente que se ganó el premio de ir a realizarse un masaje y llegó el 20% de los premiados. Hay un tema de yo creo que la gente desconoce un poco de qué se trata, y lo otro es que, como bien decías tú, cuando uno le da las cosas a la gente, no le toman el valor. Y hay que decir, ¿sabes? Esto cuesta. Entonces dice, voy a pagar, por lo tanto exijo. Porque si se lo están regalando, dice, no, si me lo van a hacer mal, mejor no voy. Ah. Pero si está pagando por algo, va a ir. Me parece, pero muy, muy bien. Quiero darte las gracias por estar acá. Esperamos que no sea ni la última, ni la primera ni la última. Sí, de todas maneras. Hay muchos temas que hablar y compartir con la comunidad que tanto lo necesita. Entiendo también que estamos en vacaciones. Exacto. La gente tiene adentro otras cosas. Y lo que menos uno se preocupa es de la... De la salud. De la salud. ¿Te has dado cuenta de ese fenómeno? Y generalmente la gente, si se va de vacaciones, vuelve más cansada de las vacaciones porque tiene muchas más cosas que hacer. Por lo tanto, si se quieren preparar para un buen año, tanto escolar como de trabajo, eso te iba a preguntar. Lo mejor es ir preparado con un buen masaje. ¿Para quién son los masajes? ¿De qué edad? Toda gente, desde una guaguita hasta un señor de 150 años. Perfectamente puede ser. Todas las personas. Yo quiero agradecer tu venida y también dar el teléfono de Clínica Biomedical, que es el 791-0846. ¿Lo anotó bien? 791-0846. Saludar a Mario Melín, que está desarrollando un trabajo de hormiga, sacando adelante la clínica, que quiere ser un centro de calidad. No ser uno más, sino entregar cosas de calidad para la comunidad. Sí, porque en realidad no se trata solamente de entregar el servicio, se trata de ayudar a la gente a que se sienta mejor y a que viva mejor. Muchas gracias por venir. ¿Por qué fue? Pues. Nos vemos, adiós.